La corquina te cat. La corquina te cates que nirese en enac. Que ot tiene rocom. Orquinite que tiene asatigne. Cirrocom ot ireques et enirac. Good.